piernas, mi punto, que no te vayas a enojar y que comprendas que nada podemos hacer con este querer que nos tiene arruinados, que nos lleva del lado de una negra ilusión y que a la perdición fácilmente llegamos. Ayúdame, compréndeme, abrázame, que yo te abrazaré. Sigamos siendo amigos, porque el amor aquel ya terminó. Nada podemos hacer, porque el amor aquel ya terminó. Nada podemos hacer. Ayúdame.